En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Amiga. Hola Juli. ¿Cómo va? Hola Carlos, que nos ayuda. ¿Cómo va, Juli? Bien, bueno, aquí estamos después de un breve receso. Y pasados por agua. ¿Cuánto agua, no? Que ha estado cayendo. Como mucho, ¿no? Bastante. Y con bastantes situaciones, porque estos días estuve como dando unas vueltas por el valle y que no hay luz, que no hay... En el Vado de la Paz se llevaban unos troncos. Mirá. Impresionantes, mucha cantidad de agua, la gente no se anima... Con justa razón, por supuesto, a cruzar, ¿no? Los vehículos que son bajos, ¿viste? Muy importante el agua. Sí. Y este... Vamos a ver qué sigue para adelante. Sí, con, no sé, en esta última tormenta parece que mucha, mucha piedra en La Paz. Uh-huh. Este, no sé si decir que a travesía no llegó, no sé, a mi casa pareciera que no, pero en la tormenta anterior no quedó una ciruela en la planta. Oh, qué triste. Sí, parece que como que iba a ser muy abundante esta época, ¿viste? Mira. Uh-huh. Y otras frutas son más fuertes, ¿no? Las manzanas se mantienen mejor, sí, porque es la forma en la que se agarra el fruto a la rama, ¿viste? Los higos se mantienen, no sé, un poco mejor, las almendras, pero la ciruela, que yo me las imagino bailando al compás de ese viento terrorífico. Sí, han sido bastante fuertes las tormentas. No quedó nada. ¿Sabés que en este andar por el valle me encontré el otro día con Juan Iso, de La Paz, y que me recordaba algo que quiero compartir con todos, y es que él está criando una cantidad importante de algarrobos. Ajá. Entonces dijo que aquellas personas o instituciones que tengan un propósito social o comunitario y necesiten árboles, él los dona. Mira qué bueno. Hago la aclaración porque creo que en lo personal... Si vos querés personalmente, es otro el trato, pero claro. Si vos tenés algún proyecto, claro, o algo, viste, una institución, una escuela, claro, que necesita algarrobos, ahí en La Paz, en realidad, a Juan se lo conoce por su carpintería, por diseños argentinos, uh-huh. Que es la calle que termina la Plaza de La Paz y le das como subiendo al cerro, digamos, uh-huh. Y ahí lo vas a ver. Pero bueno, me pareció interesante, claro, hacerlo saber y que se pueda difundir, porque, bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Tienen un buen tamaño, ya lo fui a ver, justamente fui por otras cosas y nada. Ya están creciendo. Sí, están para trasplantar, digamos, así que está bueno, ¿no? Hacerlo saber. A tener en cuenta, sí. Bueno, Ana. Y bueno, y hoy nos va a convocar, todas esas plantas que tienen mucha agua, mucho agua, cuando vos estás por el monte y los ves y te pinchan, los cardones. Las pencas o los cactos, no sé, ¿viste que dicen? Vamos a ver dos o tres, no sé, el Ucla, el cardón del valle, el moro. Bueno, vemos. Sí, vamos a contar un poco las historias que tienen que ver justamente con estas plantas. Tienen historias y leyendas también, ¿no? Así que bueno, nos vamos a dedicar a eso, Juli. Bueno, y antes de pasar la música de hoy, vamos a agradecer un mensajito que ya había llegado más temprano en la radio de Gise. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y para todos aquellos que quieren enviarnos, 1556-0303, el teléfono de la radio, así que el que quiera comunicarse con nosotros, o nuestro mail bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Bueno, vamos a ir compartiendo la primera musiquita. Dale. De la tarde. Hoy les contamos que trajimos vamos a convocar a Leda Valladares, uh-huh. Y en algunos temas con Mariana Walsh. Así que, bueno, el primero que vamos a compartir con ustedes es una chacarita. y ahogando mis penas en lagunitas de sangre, para que el amor que tengo no me lo conozca nadie. Estrella de fuego fuiste y en mi corazón te entraste, dejaste el fuego ardiendo y luego te retiraste. Estrella del alto cielo, piedra de melancolía, quisiera estarte mirando todas las horas del día. Ay, viditilla, por tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. Recuerda cuando andábamos por valles y serranías, cuando te daba la sed de mis lágrimas bebías. Voy a sacarle los ojos, tirarlos al mar profundo, ¿para qué quiero los ojos si no te encuentro en el mundo? He de mandar que me entierren sentado cuando me muera, para que diga la gente se murió pero le espera. Ay, vidicilla, por tu donaire, más me gustan tus amores que la leche de mi madre. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Las espinas de la higuera y las hojas del cardón dicen que es santo remedio para el mal del corazón. Bonito, ¿no? Bueno, no sé, podemos empezar por este cardón del valle. La gente por ahí le dice cardón grande. Porque así, porque es grande, porque tiene como forma de candelabros, ¿de candelabro? ¿Está bien dicho? Sí, candelabros. Sí, de candelabros. Y bueno, y he hecho ya una planta importante, tiene un tamaño también importante, ¿no? Se dice, por ejemplo, en Catamarca, hay una leyenda, un relato popular que cuenta el origen de las flores del cardón del valle. Al parecer el gaucho José María Machado quiso escapar de las tropas de Facundo Quiroga. Huyó de noche al galope y se topó con un gigantesco cardón sin poder detenerse. O sea, se la llevó puesto, como quien dice. Y entonces parece que el animal que montaba, obviamente se estrelló y Machado en cuestión, José María Machado también, y se ensartaron con las espinas y murieron el animal y el jinete, ¿no? Y el otro día, según dice el relato popular, de este hecho real, también se dice, amaneció el cardón lleno de flores. Mira. Y entre las espinas sangre, anunciando la proximidad de la lluvia. O sea que uno de los conceptos populares es cuando el cardón del valle florece, bueno, puede ser que se aproxime la lluvia, ¿sí? Como una señal. Que en realidad, a veces este tipo de conocimientos están basados en la observación, ¿no? Por el decir, bueno, no es un concepto científico. Uh-huh. Pero es un concepto que se basa en el conocimiento de la gente. Sí, sí, observando. Viste que está lleno de cuentos, mitos, leyendas con respecto a las relaciones entre plantas, humanos y también los animales, ¿no? Bueno, este cardón del valle que yo te decía es este, no tiene muchas, no sé si decir ramas, no es muy ramificado, ¿sí? Es grueso y puede medir cuando está grande ya como 12, 14 metros, ¿no? Yo cerca del espacio donde yo me muevo no he visto nunca tan grandes. A lo mejor hay uno a 500 metros y yo no lo he visto, no lo conozco. O sea, conozco el cardón, lo he visto florecer, tengo uno en mi espacio, pero es pequeño. Lo que sí es grueso, ¿no? Evidentemente este decir de las espinas de la higuera y las hojas del cardón dicen que es santo remedio para el mal del corazón, se suma a lo que Samuel Quevedo decía, que donde hay un cardón nadie puede morirse de sed. Este, la historia de este cardón está, no sé por qué, relacionada con cosas dramáticas. ¿Viste? Con enamorados, con amores, sí, amores frustrados, sí. Este, entonces, sí, hay este, varias leyendas en torno a los diferentes cardones, digamos. Sí, pero viste que es como una cosa dramática. Sí, sí, o sea, como que hay un no sé qué problema entre los enamorados, este, y alguien se convierte en cardón o en flor de cardón o no sé qué que sea. Pero digo, bueno, este aspecto de la transformación está buenísimo en cuanto a que el cardón es agua. Claro. Si vos este vas como monteando y conocés, porque además hay que conocer, muchos pueden pasar al lado del cardón sin imaginar de qué manera captar el agua, ¿no? Y los cardones todos en general, las pencas como se dice, o los cactus en general, están muy asociados, tienen mucho con la cuestión este esotérica, mística, ¿viste? Están muy asociados a los ciclos de la luna, a de diferentes tipos de cardones, ¿no? Hay rituales, hay este formas de conservar los secos para después utilizarlo en ceremoniales. Por ejemplo, en Catamarca hay este ceremonias que se realizan en la luna llena que tienen que ver con la cantidad de costillas que tienen estos cardones y que, bueno, se sale a buscar la planta con una actitud muy sagrada y demás, ¿no? Como ofrenda a la tierra, muy interesante. Y bueno, obviamente que todas estas cosas tienen las transformaciones de la vida actual, ¿no? El contenido de la vida actual, sí, digamos. Totalmente. Pero evidentemente vienen desde muy antiguo porque, mira, vos en las cerámicas, por ejemplo, todo lo que viene, ¿viste? Sí, siempre están dibujados. Siempre, ¿no? Están dibujados, sí, claro. Sí. Los cardones están siempre dibujados y son como símbolos fálicos también. Sí. Este, y se los relaciona con esto, de la fertilidad, de la del aspecto de la procreación, digamos, ¿no? Y bueno, y otro que vemos que es un cacto que es muy ramificado desde la base, que ese sí, tal vez este se lo ve mucho, no sé si mucho más se lo ve, porque el aspecto del cactus o el del cardón es así muy imponente, es el cardón moro. Sí, es un cardón que tiene, bueno, las flores en general, exceptuando aquellos que son amarillo violento, naranja violento, tienden a una cosa como blancuzca. Sí, más bien blanca, pero son bellísimas las flores. ¿Viste? Es una belleza las flores. Bueno, algunas incluso se abren solo durante la noche, depende del tipo, sí, de planta, ¿no? Pero hay algunas, sí, que son bellísimas. Porque viste que las plantas, en la parte del esoterismo de las plantas tienen como una, están en el estudio divididas como las plantas solares y las plantas lunares. Por ejemplo, las plantas que son de grandes cornetas, este, son plantas lunares. El monte en el que vivimos tiene un jazmín muy hermoso, que es una corneta muy grande, que florece a tardecita noche, los chanicos, y bueno, y también hay, como vos decís, estas flores de los cardones, que sí. Claro, que son como, son como no, son plantas esotéricamente lunares, ¿no? Que tienen su aspecto más alto de vida en la aparición de la luna y no del sol. Y ¿sabés que una vez, que no lo sé en realidad, pero que me llama la atención por esto que vos decís de lo hermoso de las flores? Yo no me acuerdo si leí o alguien me comentó que los cardones, los cactus son parientes de las rosas. No sé, capaz que estoy diciendo una barbaridad. Pero cada vez que alguien, y que yo misma pienso que están tan hermosas las flores, sí, Digo, bueno, puede ser porque las flores son tan hermosas, sí, pero las flores me parecen más margaritas. Los cardones. Sí, las flores, sí, los cardones. No, bueno, pero hay algunas que son como más sofisticadas y tienen... Sí, no son tan parecidas a las rosas. Sí, no, no, no, igual, tal vez es la asociación popular de uno, sí, o sea, la ignorancia. Espinas, sí, yo. Bueno, es la ignorancia, pero siempre que miro las flores me acuerdo de ese decir que no sé si alguien me lo dijo o lo leí, pero y que me había llamado mucho la atención. Lo cierto es que las flores son hermosas. Igual. Las flores son alucinantes, si sea una o sea otra. Bueno, este cardón moro es así conocido como el gran candelabro de los ambientes áridos. Y se adapta a todo tipo de condiciones, ¿no? Y también le dicen el camello, que me parece buenísimo, el camello vegetal. Parece genial. Sí, además por la acumulación y la retención del agua. Al tener tanta cantidad de brazos, digamos, como que acumula mucha agua. El cardón, este cardón moro le dicen cardón del llano también. Y también le dicen tuna. Pero con esa palabra hay como una cuestión, porque, no sé, me parece que le decimos tuna a todo, ¿entendés? ¿A todo lo que tenga tuna? Sí, no sé, que a veces no te queda claro cuál es la tuna, cuál no, ¿viste? Si es el fruto, si es comestible, no es comestible, bueno, no sé, ¿viste? Pero bueno, puede ser que este cardón moro también se lo conozca así como... Como la tuna. Como la tuna, sí. Y a pesar de que tiene un aspecto así bastante... fuerte, digamos, por la cantidad de espinas, hay algunos pequeños pajaritos que se la ingenian y lo utilizan como su casita, ¿no? Y cuando lo desmenuzas y lo aglomeras, sirve para... sustituye el corcho, como un aislante térmico, ¿no? También se lo cultiva para formar cercos vivos. Y en la crónica de la conquista se lo mencionaba en la época de los comechingones. Algo así como decir, tienen los pueblos puestos en redondo y cercado con cardones y otras arboledas espinosas que sirven de fuerza, y esto por las guerras que entre ellos tienen. O sea que este conocimiento, digamos, del cardón viene desde lejos, ¿no? Desde la antigüedad. Los mascoy, que son conocidos también como lengua mascoy, mascuyam, mascosam, que es una etnia, ¿sí? Utilizan las espinas para hacerse los tatuajes. Y yo personalmente lo he visto para tejer medias. Sí. Pero sí. Sí, y lo he visto para tejer medias. Hay que sacarle la pantalla. Y también lo he visto. Sí. Igual, como están tejiendo las medias, igual. Y lo he visto para pinchar, ¿cómo se llama? Aceituna. Ah, mira, claro. Sí. Los cortan. Sí, supongo que bien lavadas y todo. Sí, porque además son enormes. Sí. Las cortan dejándole un pedazo. No sé de qué eran, no voy a decir que eran de cardón porque no me consta. Uh-huh. Unas que las usaba para el pelo, para hacerme los rodetes, ¿viste? Te pinchaba, sí, el pelo así, bueno, eran enormes. Enormes. Claro. Finas. Bueno, yo en la Maicha del Valle he visto con tejer las medias. Un poco de caída, supongo, para sacarle el. Sí, no sé. Sí, pero. Sí, sí. Pero una, como una utilidad, ¿viste? Y las frutas que son muy... Los frutos son así como carnosos, son globulares, gorditos, diríamos. Y parece ser que son más ácidas a lo que nosotros le decimos tuna, ¿viste? Que son las rojas, sí, y son rojizas del fruto, y este es amarillo. Pero bueno, se lo puede comer y dice que es parecido al yogur árabe. Mira, eso que le llaman, sí, es medio label, o label, o label, no sé cómo, bueno, label, ¿no? Claro, bueno. Y bueno, es que también lo come el ganado y las personas también para cuando uno tiene sed, ¿no? Los pueblos originarios lo utilizan, lo cortan en trozos y lo condimentan con ajitucho. Ajá. O sea, el quitucho, que es el que le dicen de la mala palabra. Sí. Y sal, y lo hacen con ceniza de jume y también lo utilizan para comer, ¿no? Mira. Utilizan también para la carnada de la pesca. Bueno, y me parece que lo más conocido del cardón moro es que con su ceniza, me parece, ¿no?, se hace la yista. La yista es lo que vos utilizás para mascar junto a las hojas de coca. Que eso se traslada, cuando vos tenés hojas de coca y estás en la ciudad, usás bicarbonato. Generalmente la gente, digamos, usa bicarbonato. Pero si vos viajás al norte, Bolivia, Perú, mismo al norte nuestro, ¿no? Se arma algo que se llama yista, que es una masa, que también sé que se hace con papa. Ajá. Bueno, en este caso también se puede hacer con el fruto del cardón moro. Sí, sí. Muy hermosas sus flores, me encantan las flores de esta penquita, pencaza. ¿Escuchamos música? Vamos a escuchar una musiquita, después seguimos con algo más de carbón. Ahora también por Lele Valladares, Tonada Humahuaqueña. Cada vez que canto digo, hay mis tiempos que se harían. En unos terrenos secos, hay mis plantas florecían. Cuenta la leyenda que los cardones que hay en los valles, en especial en el camino a Maicha del Valle, son indios que, convertidos en plantas, aún vigilan los valles y los cerros. Ellos velan por la felicidad de sus habitantes, que de esta manera nunca más serán perturbados por extraños en conquista de tierra. Pero más trágico es saber cómo se convirtieron en plantas. Se cuenta que en épocas de la conquista, el Inca, al ver que los españoles estaban dominando y martirizando a su pueblo, envió emisarios a los cuatro puntos del imperio para organizar las tropas y así dar un golpe mortal al invasor. Para ello, los guerreros se apostaron en puntos claves por donde pasarían los conquistadores, esperando la orden de atacarlos por sorpresa. Pero esta orden nunca llegó, pues los chasquis enviados fueron capturados en el camino, y el Inca también, torturado y muerto. Los valientes indios esperaron y esperaron, y vieron desorbitados pasar las tropas europeas sin recibir la orden de atacar. Pasó el tiempo, y desolados, quedaron en sus puestos. La Pachamama, piadosa, los fue adormeciendo y haciéndolos parte de ella. Así comenzaron a unirse sus pies a la greda, y la Madre Tierra los cubrió de espinas para evitar que los dañaran en su sueño. Se dice que aún hoy, estos estoicos vigías esperan la orden que nunca llegará. Esta es una de las tantas leyendas de la que estábamos hablando, ¿no? Calchaquí. Sí, así que bueno, un poco para compartir. Sí, muy figurativo esto de la, de esto de que el cardón fue en un momento un hombre y que sí. Sí, es que a mí en un momento, hace muchos años, ya me contaban en la Maicha, que no recuerdo exactamente cómo es la situación, cuál era la situación, pero me recuerdo que la persona del lugar decía que todos los cardones que estábamos viendo en ese momento habían colaborado, no me acuerdo si era en una alzada de Facundo Quiroga, no recuerdo bien, y que a cada uno de esos cardones le habían puesto sombrero y poncho, y entonces que de esa manera parecía que la cantidad de individuos que acompañaban a este cabecilla eran muchas más cantidades de personas, y me pareció muy interesante la asociación, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con esto que acabas de contar. Bueno, un poquito hablamos del quimilo, que viene de esta zona donde vos también estuviste hablando, que es la lengua cacam, que algo así como que quiere decir agua que se separa, más o menos. La gente le dice quimil, yo le digo quimil, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pero quimil, quimilo, es una opuntia. La palabra opuntia es el nombre de una ciudad griega en la que se supone que crecían cactáceas, y después científicamente se utiliza la palabra opuntia para determinar o clasificar variedades, ¿no? Uh-huh. Cristóforo Juárez dice: quisiera ser un quimil, rugosa y espina dura, así nadie me sacuda buscando fruta madura. Está bonita, ¿no? Bueno, pero una de las cosas me parece más conocidas, o que el hombre le haya dado mayor importancia en el quimil o el quimilo, es estos parásitos que ha tenido esta planta, que tiene esta planta, que son las cochinillas, ¿no? Que, bueno, las cochinillas eran sacadas y molidas en un mortero, y luego eran amasadas formando un pancito para generar la teñidura, como dice la gente en el norte, la teñidura rojita, ¿no? Y bueno, y en toda América, en realidad, las cochinillas de diferentes especies se utilizan o se utilizaron con fines como este que acabo de decir, uh-huh, para teñir, ¿no? Antes del auge de la explotación forestal, las mieles silvestres y la cochinilla fueron los principales productos de exportación del Chaco. Pero como actividad económica decayó cuando aparecieron en el mercado las maravillosas tinturas químicas. Pero creo que se utilizó hasta el principio de la década del 20. Mira, mucho. Sí. Hasta no hace tanto, digamos. Sí, igual está Stramiglione haciendo un trabajo, él es un trabajo muy interesante en San Juan, y propone, Cecilia Stramiglione, propone estudiar el uso del tinte y la producción de la cochinilla, que sin ir más lejos, acá en el cruce de, ¿viste cuando vas a Córdoba? O sea, en Mina Clavero, ahí hay un lugar, que son telanderos dedicados al rescate de del tejido antiguo, uh-huh, tanto en su construcción como en sus dibujos. No me recuerdo ahora el nombre de los changos, es una pareja. Y bueno, ellos estaban ya criando. Para poder teñir, digamos, producción, sí, de cochinillas. Sí, uh-huh, sí. Me parece que también dando como algunos talleres, uh-huh, o enseñando. Yo recuerdo haber entrado en su casa o en el taller que ellos tienen ahí sobre la ruta, uh-huh, que ya arranca como para cruzar la, uh-huh, la sierra, y ellos te mostraban y tenían ahí a la vista como el criadero de la, uh-huh, cochinilla, ¿no? Y en otros tiempos, este color y la intensidad del tinte demarcaba la región de la que vos venías, en los ponchos. Ah, mira, sí, es cierto, los ponchos de distintos colores que son de distintos lugares. Son, digamos, de distintas, ¿no?, regiones. ¿Viste qué interesante? Sí, sí, sí. Los colores logrados determinan el lugar de donde viene el poncho. Uh-huh. Seguramente será porque en algunos lugares se crían unas plantas o unas especies determinadas que en otro no. Uh-huh. Y entonces eso te daba como el origen de la prenda, ¿no? Bueno, en el tiempo de la chaya, la gente sale a pinchar las cochinillas para que goteen en los baldes su sangre, digamos, y el juguito, diría, y con ello juegan al carnaval. Coloreadito, ¿no? Bueno, las personas... Sí, está buena la idea. Las personas no hacen uso del fruto, pero sí los animales del monte. bueno, eso. Creo que la de madera es muy liviana y ese es como hermoso. Voy a leer a Ana, que tenemos acá un mensajito que nos llegó hace un ratito, y dice: estuve hace una semana entre los cardones de chilecito tocándolos, son siglos de piel y de estar. Queriendo escucharla, saludos a la Cecia, a Carlos. Un beso grande y muchas gracias, Churli del barrio Alberti. Chuli. Un abrazo. Qué bueno. Claro. Sí, son así. No puedo decirlo de esa forma tan poética. Pero sí, son muy hermosos, ¿no? Y bueno, viste que hacen cosas domésticas con uh-huh. la madera, porque con la madera, yo tengo una caja hecha de... Sí, hacen costurero, sí, claro. Eso será, ¿no? Sí, hacen sí. costurero. No, y en esta caja había algo, no me acuerdo, tiene una etiqueta que no sé qué vendría, pero sí, hacen cajas y varias cosas. Ajá, y parece ser que en realidad es la paleta del... del quimilo, que es lo que se coloca cuando vos querés pintar. Ajá. En México eso también es muy utilizado. Viste que pintás a la cal y eso. Sí. Bueno, se colocan estas pencas en agua y larga esa baba. Ajá. Que sería como un adhesivo. Y con eso sí, mezclan la pintura. La cal, sí, que tiene que tener un tiempo, que sí, te digo que el tiempo es cuando tiene un olor insoportable, el tacho donde vos tenés las pencas. Pero eso vos lo usás como un adhesivo. Mira vos. A la cal, ¿no? Uh-huh. Es este... Bueno, es algo muy muy conocido, uh-huh. ¿no? En Centroamérica, sobre todo. O sea que a pesar de las espinas, podemos decir que son muy generosos los cardones. Sí, y mira, el quimilo tiene uh-huh. no solamente esta fama importante por las cochinillas que estamos diciendo, sino porque hay una cuestión con... Se comenta que para curar la picadura de víboras sirve el quimil, que está bueno que vos tengas en tu casa, ¿no? Mira. Este, se aconsejaba que durante 15 días vos partieras las pencas de quimil, las rescoldearas, o sea, las pones, viste, sobre bracitas uh-huh. y eso, y ya frías se aplican sobre la herida. Ajá. Y bueno, como que... Son muy efectivas. Sí, como que son muy efectivas, ¿no? Uh-huh. Este... Mira cuántas cosas que por ahí, nada, una planta que no, que digamos que uno habitualmente, si no entra un poco en el monte, no la ves, digamos, no es tan. Sí, yo no, embargo, no sé, o sea, no sé si hay tanta posibilidad tampoco. Yo tengo en realidad, porque me regaló una penca para criar, que ya tiene un tamaño hermoso, mi vecina Cintia, ajá. de la familia de Cintia y Matías. Y si no recuerdo mal, me parece que Cintia también tiene una a la entrada de su tranquera, o no sé si recuerdo bien, pero creo que sí, que hay. Bueno, o sea que lo tengo como cerca y como que lo tengo presente, claro. digamos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo interesante es que estas son como las plantitas que vos decís, ¿para qué puede servir todo esto tan pinchudo? ¿No? Bueno, tiene estas utilidades. Tiene un montón de utilidades. Sí, que sí, estamos sí. diciendo, ¿no? Uh-huh. Hacer utensilios, curarte, servirte como medicina, uh-huh. calmarte la sed, hacer tus techos, ¿no? Porque Carlos estaba recordando esto que hablamos de los cardones del norte. Sí. Ah, y también decimos que el aporte de nuestro operador ha sido que, finalmente, la rosa no tiene es pariente del cacto. Okay, bueno, muy bien. Vamos a decirlo nuevamente. La rosa no es pariente de las pencas. Por lo menos no aparece en la web. Yo dije que es algo que escuché, que no sabía, que nada de eso, no, no, por supuesto. Pero bueno, según la web no son parientes, no tienen nada que ver. Bueno, sí, es verdad. Y bueno, y después podríamos decir algo más de Lucle, que son todos como, qué decir, hay como una similitud. Igual no voy a decir como se diría en la conquista, visto un indio, visto todos. O sea, si ves uno, son todos iguales. No, obviamente que no. Y también tiene mucho que ver esta cantidad de astas o candeleros que tienen para transformarse en plantas místicas o no, ¿no? Pero bueno, el lucle, por ejemplo, es una penca que sirve para cuando hay procesiones. O sea, yo lo he visto en el Misa Chico, viste que la gente lleva su santito, ¿no? Esos son los Misa Chicos, bajan las personas de los pueblos en el norte uh-huh. más alejados y van a la iglesia que tienen más cerca y bueno, se hace como un ceremonial que es para bendecir como el santo casero o la santita que vos tengas para la protección familiar o para la protección de una comarca en particular, bueno. Y con el lucle se hacen estos candeleros o candelabros. Y bueno, y también las tunas son comestibles, se hace arrope, se hace aguardiente. Cuando vos lo tomás, te pasa como la remolacha cuando vas a hacer pis. Empezás a... Que tenés ese color impresionante. Color rojo. Bueno, y... Bueno, eso. Un poco como para recrear estas plantas tan generosas y abundantes y tan útiles. Bueno, ¿no? Y hoy han sido las invitadas especiales. Que están en el monte. Que están en flores. Sí, atentos porque están empezando a florecer. Están en flor muy hermosas. Tienen muy unas flores muy bellas, muy bellas. Hay que detenerse porque a veces por ahí, bueno, eso es como que no es una planta por ahí tan llamativa. Depende de cómo se la mire. Sí. Para mí sí lo es, pero bueno, no siempre la gente le presta atención. Sí. Y realmente las flores son para quedarse a contemplarlas. Sí, me parece que tienen una vida corta las flores, ¿viste? Ajá. O sea, en general, tengo como la impresión corta. Al mirar que la vida es como... Sí, sí, por eso digo que hay que aprovecharlas y contemplarlas cuando están, porque no suelen estar mucho y bueno, y como vos decías, muchos florecen de noche, entonces como que mucho menos las vemos, digamos, les ponemos atención, pero atentos a esas plantas. Atentos, sí, además en la utilidad, ¿no? También sirven de cortafuego, no se olviden que tienen mucha cantidad de agua, detienen al ganado... Más allá de sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir entonces con musiquita. Ahora sí, Leda y María, Los Obreros. Canten señores cantores, bodas de estrellas, de que me andan recelando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Si apenas soy apariencia, bodas de estrellas, sombra que ando caminando, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las de estrellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. Tú quieras que yo cantando, boda de estrellas, algún alivio tuviera, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. De la noche a la mañana, boda de estrellas, cantando me amaneciera, que alegres son las obreras, con ellas, como las estrellas, hermosas y bellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas, que alegres son las obreras, bailemos con ellas. El barco se inclinó para un lado y para el otro, en medio de la infernal tormenta que barría la cubierta a baldazos. Las olas rugían como leones asesinos. Y entonces se terminó la lluvia. Se terminó la lluvia y salió el sol. Y el sol secó la cubierta del barco, secó las velas, secó a los tripulantes, secó a la hormiga colorada que estaba en la punta del mástil, secó la bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas, y todos pudieron cantar la canción de los piratas. ¡La flauta!, dijo la pulga. Fue la tormenta más grande del mundo. Apenas salimos a flote, y eso que este es un barco muy pirata. ¡Eh, los del barco!, gritó una voz desde la orilla. ¿No quieren que los acompañe? Amiga vaquita de San Antonio, ¿cómo no vamos a querer?, dijo el piojo. Espere que lleguemos a la orilla y súbase. No hace falta, puedo ir volando. Pero yo no, gritó un cascarudo. Yo necesito que se acerquen. Digo, si me dejan subir. ¿No seremos demasiados?, dijo el bicho colorado. Estamos usted, Doña Pulga, el Piojo, la Hormiga, la Vaquita de San Antonio y yo. Y ahora el cascarudo. Pero no, amigo bicho colorado. ¿Nunca oyó decir, todo cabe en un jarrito? Y si todo cabe en un jarrito, mucho más en este barco muy pirata hecho con el papel más fuerte. Yo no quiero molestar ni ser cargosa, pero también quisiera correr el mundo, dijo la Hormiga Negra. ¿Me dejarían subir? ¿A dónde van? ¿A dónde van?, gritó desde lejos la pequeña langosta. Vamos a correr el mundo. De repente nos dieron unas ganas locas de conocer tierras lejanas y saber cuáles son las tres cosas por las que vale la pena vivir, dijo la Pulga. Y justo en ese momento vimos pasar este enorme barco muy pirata, siguió el Piojo. No dudamos más y aquí vamos a la aventura. Yo también quiero ir, yo también quiero ir, se acercó corriendo y gritando el ratoncito gris. ¡Ay, ay, ay!, dijo la Pulga. Me parece que usted no va a entrar, amigo ratón, porque es más grande que el barco. Pero me gustaría tanto que pudiese viajar con nosotros. Tiene que haber alguna solución, dijo el Piojo, y me parece que ya sé. Ahí está un largo piolín. Tire una punta hacia aquí. La atamos en el barco y usted camina llevando la otra punta. Claro que sí, dijo lleno de alegría. Va a ser una hermosa manera de viajar juntos. Y el ratoncito gris caminó, piolín en pata, por el borde de piedra que costeaba el río salvaje. El barco, lleno de pasajeros, y el ratón desde la orilla siguieron viaje cantando canciones de pirata y buscando descubrir las tres razones por las que vale la pena vivir. A veces, el ratoncito iba un poco más atrás, a veces más adelante, y el barco le iba dando pequeños tirones, o él le daba pequeños tirones al barco. Así sentía que también estaba navegando. Pero no todas fueron flores en el camino. Apenas habían doblado un recodo, se encontraron con tres cucarachas que les cortaban el paso. ¡Ay, ay, ay!, dijo la Pulga. ¡Son los enemigos más malos del mundo! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí!, gritaron las tres cucarachas. Somos las cucarachas más malas del mundo. Y por aquí nadie puede pasar. Bueno, pueden pasar si pagan una moneda de oro. ¿Una moneda de oro?, dijo el Piojo. ¿De dónde vamos a sacar una moneda de oro? Es un problema de ustedes. También puede ser una moneda de plata. Tampoco tenemos, dijo la Pulga. Pero podemos pagarle con un cuento. ¿Un cuento? ¿Qué es eso? A mí no me vengan con el cuento de un cuento. Lo único que nos interesa son las monedas de oro. O de plata. Entonces, tendremos que pelear, dijo el bicho colorado. Y le vamos a pasar por encima. Y le vamos a pisar la cabeza. Les vamos a pisar la panza. Y les vamos a pisar las patas. ¿Quiénes nos van a pisar la panza? Primero yo, dijo la Pulga. Segundo yo, dijo el Piojo. Y después yo, dijo la Vaquita de San Antonio. Y al final, yo les pisaré las patas, dijo el ratoncito apareciendo después de doblar la esquina. ¡Ay, ay, ay!, dijeron las tres cucarachas. ¡Mejor nos vamos! Y corrieron y corrieron y corrieron hasta perderse de vista. Y el barco, muy pirata, siguió navegando. Todos los pasajeros, la Pulga, el Piojo, el bicho colorado, la Vaquita de San Antonio, el cascarudo, la pequeña langosta verde, la Hormiga roja y la Hormiga negra, y a un costado el ratoncito, corrieron mundo, conocieron las cosas más raras, vivieron aventuras insólitas, algunas hermosas y otras peligrosas, pero también hermosas, y encontraron las tres razones para vivir. Pero para algunos fueron cuatro y para otros siete. Tuvieron miedo, rieron y cantaron, cruzaron mares y montañas, bosques y desiertos, fríos y calores, lluvias y sequías. Y al final, ¡la flauta!, avisó a los gritos la Pulga. ¡Estamos por caer en las cataratas más grandes del mundo! ¡Ahí no más! Un paso más adelante, el abismo profundo que parecía una alcantarilla los amenazaba. Pero no cayeron. Desde la orilla, el ratoncito se plantó tirando de la cuerda y el barco se detuvo justo al borde de la caída. —¡No pierdan tiempo! —gritó el ratoncito—. ¡Crucen por la soga hasta la orilla! Primero la pulga, después el cascarudo, después la hormiga colorada y la hormiga negra fueron cruzando haciendo equilibrio sobre la cuerda. —¡Yo también quiero cruzar así! —dijo la vaquita de San Antonio. —¡Pero podrías ir volando! —dijo el piojo mientras comenzaba a balancearse en la cuerda. —¡Podría, pero le faltaría un poco de emoción! Al final, cruzaron todos. El ratoncito soltó la cuerda y el barco se hundió en el abismo. —Ahora tendremos que volver caminando —dijo la pulga—, pero fue la aventura más hermosa del mundo. La pulga primero, después el piojo, el bicho colorado, la hormiga negra, el cascarudo, la vaquita de San Antonio, la pequeña langosta verde, la hormiga colorada y el ratoncito, cuidando la retaguardia, volvieron a su casa cantando, a todo cantar, la canción del barco muy pirata. Este fue un cuento de Gustavo Roldán, Un barco muy pirata, y dedicado para Lisandro, que fue el que nos prestó el cuento. Sí, claro, un abrazo para Lisandro. Y me parece que se inspiraron en esto que estamos hablando, que ha llovido tanto. Ha llovido tanto que me parece que alcanza para los barcos muy piratas. Así es. Bueno, vamos con la última musiquita de la tarde. Ajá. Antes de ir al cierre. Uh-huh. Y aclarar que la anterior se llamaba Las Obreras, no Las Obreras. No, Las Obreras. Criollita santiagueña. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir despidiendo, nos reímos porque acá Carlos es un super operador que hace la cuenta regresiva. Sí, voz alta y nos pone nerviosa. No es nervioso, pero no se puede ir. Bueno, es divertido, por lo menos. Bueno, queremos así mandar unos agradecimientos, saludos, no sé qué. Todo. No sé cómo se la arreglan con la hora de la siesta y bajo la sombra del árbol, no tengo ni idea. A la retaguardia que nos retransmite, sí, ese programa de, sí, de los jueves, sí, a las 20. Los jueves a las 20. Capaz que sea en una terraza, en la vereda de no sé dónde. Pero bueno, pueden, cualquier cosa en internet pueden buscar la programación de la retaguardia y creo que escucharla, sí, que está bueno. Online. Sí, así que tiene una programación muy variada, oh, sí, y entre ellas está este programa, para sí, que, bueno, sí, está lejos en realidad por ahí. Sí. O, bueno, igual allá ahora nos pueden escuchar también. Sí, ¿no? Bueno, y ahora si nos escuchan, es evidente que los tenemos en cuenta, que les estamos mandando unos saludos y abrazos muchos de esta, de este valle detrás de la sierra. Sí. Bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Sí, sí, nos vamos ya. Que nos estemos no, mirando, no, que no se olviden de los algarrobos que no se los regalan. Y vayan juntando las pepas de Damasco. Vayan juntando las pepas de Damasco, que ya vamos a reforzar y armar un programa al respecto que ha tenido... ¿cómo se dice? ¿Repercusión, se dice? Sí, sí. Bueno, estamos como viendo armar un par de cosas, ya daremos novedades. Bueno, y ya está. Así que, bueno, el cuento de hoy fue un cuento de mucha agua, como mucha agua que estuvo cayendo. Podemos hacer barquitos de papel y jugar a los barquitos de papel, ¿por qué no? Como el cuento de un barco muy pirata. Pero el invitado especial de hoy fue el Cardón, entonces nos vamos a despedir. Ahora ya no con Leda ni María, sino con Mariana Baraj. Mariana Baraj. El Cardón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Solo como el Cardón anda mi corazón subiendo. Alguna vez vienes y otras te vas, por la sombra me iré, como aquel que no ve, busca. Guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo, un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar.